aire que traspasa mi ventana cuando la lluvia está cayendo en la mañana. ¿Cómo negarte que solo vivo por ti? Yo soy el canto que traspasa tus sentidos, la sombra que jamás te deja en el camino para que no te toquen los rayos del sol. Y hoy no puedo entender que tú te vayas sin dejarme hablar. No, no puedo creer que hoy no comprendas mi forma de amar. Si no más hasta ayer decías que no te olvidabas de mí. No, no puedo aceptar que en un mañana me harás despertar. No puedo creer que aquel infierno que tú sea solo por ti, por el silencio que llevas en ti. Ayúdame, ayúdame a entenderlo. Ayúdame tú que yo no puedo. Ayúdame, ayúdame a entenderlo. Ayúdame tú que yo no puedo. Ayúdame a entender por qué te vas, amor. Ayúdame a entender por qué mi corazón habrá solo una lluvia de dolor. Porque ya no estás aquí. Hoy me cuesta aceptar